5. Bienvenidos a Headbangers on Radio. Ma, ya me agarró olor de, ya me agarró olor de panza y todo. Ma. Hoy no es día. Yo todavía soy enfermo y enano. Sí, bueno, ahorita blasfemos. No. Di Florento. Estamos, ma, como dijimos en el programa de la 315 y te cosamos, ma, Cui anda agredido por Fayán. Y digo, Fayán le dio sus pichazos también. Por no hacer caso, madre, cuando estamos decimos... Estamos grabando, no, antes de que estamos... Madre, no sé. Antes de que estamos grabando 2 de agosto. Sí, 2 de agosto. No se puede notar, pero ya se lo estamos diciendo. Se nos puede notar un poco en el tono de la voz y no queremos estar ahí. Madre, Cui, ¿cómo ir a dónde recarga el cel? Madre, no todo está cerrado hoy. Madre, espero que aunque sea... Ángelo está cerrado, Ángelo Filti cerrado. Ángelo está cerrado. No, güey. En algún lado tiene yo que estar... Yo creo que el café internet ahí por la tienda ahí. Sí, en algún lado. Ahora hay varios lados donde recargar. Además, si el Goyo no está cerrado, en el Goyo recarga. Madre, sí. Yo sigo haciendo esa vara, madre. Cuy, mejor usted... ¿Qué está haciendo usted con mi compu? Más... Cuy, mejor usted. Usted llama al ICE, madre. Y usted mismo tiene para recargarle a otra gente. Anda con un trayecto bien dado. Se recarga celulares, madre. ¿Quiere? Sí, yo puedo recargar, yo puedo. Mae, fallete esa picha, mae. No, mae. Yo puedo meterme 10.000 colones y puedo. ¿A dónde se lo va a meter? Puede dar recargas, pero con autorización no. Del ICE, ¿verdad? Autorización del ICE. Pero usted, digamos, si usted. Pero yo puedo hacer transferencias de lo que yo tengo a otro teléfono y no pasa nada, o sea, mae, qué asco. Mae. Nada más lo transfiere, ¿sí? Nada más transfiero, sí. Usted puede, compartir minutos con otras personas. Exactamente. No solo eso, puede compartir. Esto. No, bueno, yo digo primero. Vaya, los malditos correos de Ochea, man. ¿Qué vas a comer todo, man? Man, me va a rancha. Y eso que hace es su campo de acción, negro. También, eso es lo que quieren. Man, Burry Inside, man, se formó en 1997 en Ottawa, Canadá, man. Esta banda, pues, está influenciada por el metalcore, los inicios del metalcore y el hardcore punk, y bandas como Acme, como One Night God Prophecy and Union of Reinos. Su sonido incluye vocales distorsionadas, tiempos creativos en las percusiones y varias cosillas por ahí, música que yo no sé. Esta banda está formada por Mike Goodboat, Steve Martin, Emmanuel Sayer, Nick Shaw y Andrew Tweedy. Pues esta banda ha lanzado ya 4 discos: In and of the Self, Suspect Symmetry, Chronoclass, que es la canción, que es el álbum donde vamos a sacar la canción, y Spells of Failure. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Time is a Surrogate Religion. Después, como en el programa de la 315 de Tico Sound, vamos a escuchar 3 piezas al inicio. Bueno, la verdad es que son 3 piezas, pero una es la intro de la segunda canción. O sea, las 2 canciones son del mismo grupo. El grupo se llama Total Dead. Este grupo es de Ecuador, Quito. Quito, Ecuador. Sí, perdón. Ecuador, Quito, bueno, Quito, Ecuador. Y bueno, esta es de las bandas de las que nos había pasado el compa del blog, que ya no me acuerdo cómo es que se llama el blog, pero el compa se llama Andrés, que nos sugirió ahí ciertos grupos de Ecuador, y bueno, esta es una de esas bandas. Vamos a escuchar de su disco Lágrimas de Ensueño, la primera canción es Un Instante, que es la introducción para la canción, para la tercera canción, que es Cenit de la Esperanza. Parece un jamón, mae. Vamos con esas 2 canciones. No, mae. gris de lo extraño recorre mi mente perdida y extrañada por el ansia de saber si lo mágico del sueño es real. De lo absurdo es algo que detiene el seguro camino al destino. Corro mi sueño y ciego por el miedo. No quiero encontrar la llama en el cielo. Juntando realidades en el extremo fin de sentir lo indebido y prohibido. El fuego extenso del horror y confusión de su mirada es real. El problema de lo absurdo es algo que detiene el seguro camino al destino. Recorro sus sueños que no se arriesga a encontrar el camino a la ilusión de no odiar. Ahí tenemos. No sé. Vamos a escuchar, ma, esta pieza cuando la puse me acordé de Pirucho, ma. La banda Demons and Wizards. Ma, esta banda, pues bueno, conocido, ¿no? Una banda de power metal. Una banda de power metal que bueno está, es un proyecto liderado por John Schaffer de Izzard y Hansi Krush de Blind Guardian. No, ma, qué asco. Esta banda, pues bueno, eso es un proyecto alternativo entre ambos, es como un para tener un rato de esparcimiento, un hobby, por sobre todo por el hecho de que las dos bandas son muy activas unas de las otras. Voy a subir la de Cui, ma, la que tenemos Cui cagando. Esta banda ha escrito, bueno, ha hecho dos discos, que fue Demons and Wizards en el 2005. ¡No, man! ¡Qué feo! Y Touched by the Crimson King en 2005. La canción que vamos a escuchar de ellos está en ese disco, precisamente se llama Spatial Architects. No. Y luego vamos a escuchar la banda Unsung, que es una banda de gothic metal de Polonia. Está formada por el guitarrista Maurice Moser, Maurice, pucha madre, estos nombres polacos, Stefanowicz. Qué bueno, la banda hace un death metal. Y, no, él antes estaba en una banda de death metal llamada Vader. Y, bueno, luego decidió formar lo que es este grupo. Con, bueno, la voz es de Aya Stefanowicz, que es la vocalista. El, bueno, ya nombramos al guitarrista. Y mae, ve el nombre, mae. Wower Sneak Tramowicz a la batería y Flip Jalucha al bajo. Bueno, la canción que vamos a escuchar está en su álbum debut llamado The End of Life, que fue lanzado el 22 de septiembre del 2008. Y bueno, la banda hace un metal gótico. Y la canción que vamos a escuchar de este grupo es The Other Side. ¿Cómo que manda Perucho? ¡Ay, qué canciones! Ahí tenemos la banda Un Son. ¿Ah? El que no tiene precio, man. Ajá. Que Willa Mafia, los chivos, más Ethereum, 12 de octubre, Hipocresía, 29 de septiembre, los dos en Peppers. Bueno, además, bueno, para Hipocresía van a costar 20 rojos las entradas, más. Celebrando el aniversario Subterráneo. Y nada más. Por ahora, eso es todo lo que le podemos decir. Tranquilo, cuide, estamos a tiempo, man. Faltan 15. Tengan adentro. Además, yo ya no hablo más, bueno. Oiga, entonces. Mae, antes que ir a las baladas, vamos a escuchar el dato de hoy, mae. Estos sí sirven para algo, de hecho. Los 14 principios de Deming, mae. El primero es la constancia en el propósito de mejorar productos y servicios. O sea, hay que ser constante en la búsqueda de la mejora. El segundo es adoptar una nueva filosofía. Dice que hoy día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el servicio antipático. Necesitamos una nueva religión en la cual los errores y el negativismo sean inaceptables. El tercero es no depender más de la inspección masiva. Porque las empresas típicamente inspeccionan un producto cuando se sale la línea de producción en etapas importantes del camino. Los productos defectuosos se desechan o se reelaboran. Una y otra práctica son innecesariamente costosos. En realidad la empresa le está pagando a los trabajadores para que hagan defectos y luego los corrijan. O sea, busque la profesión desde el principio. El cuarto es acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el precio. El cinco es mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio. El sexto es instituir la capacitación en el trabajo. El séptimo es instituir el liderazgo. El ocho es desterrar el temor. El nueve es derribar las barreras que hay entre las áreas de staff. El décimo es eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral. Esas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los trabajadores formulen sus propios lemas. La 11, eliminar las cuotas numéricas. La 12, derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien hecho. La 13, establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento. Y la 14, tomar medidas para lograr la transformación. No está tan difícil, ¿no? No, ya vi que no. Por lo menos sé que hay que instituir el liderazgo ya. ¿Vio? No, weón. Las barreras en el staff, quitar los lemas y eso vale. No depender de las inspecciones masivas. Estar buscar en la perfección. Buscar la perfección siempre. Yo no está difícil. Ya por lo menos nos aprendimos una 7, la mitad. Con que pregunten 3. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es de la banda Rammstein, de su último álbum. ¿Cuál Pussy? No. Libis Fraleda, El amor es para todos. No, ma, esa canción se llama Frühling in Paris, Primavera en París. Yo tengo la noción, estoy leyendo la letra y tengo la noción de, el mae no lo dice explícitamente, pero como esos maes hacen letras así tan bizarras y tan barrabasadas, entonces me imagino que hablaba de una puta. Igual habla de una güila que conoció en París y con la que pasó un tiempo, después no la volvió a ver y para ese entonces ya la primavera se destiñe en París. Entonces la canción, bueno, ya les dije, está en su último álbum, el que salió el año pasado, Libes Furaleda, el sexto álbum de estudio. No, te quiero puta, no. Y ahora sí, ni gabalada, madre. Ay, tú nada más cerró. Con toda la pereza del mundo. Ay, sí. Ay, no me cerraste la hora. Ahí en Google, madre. Se la cerró, ¿no? Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hoy no hemos dicho nada cómico ni nada porque no. Ay, no hay ánimos. Madre, vamos a hablar de una banda, creo que ya había puesto anteriormente, se llama Cinderella, madre. Dice que es Cenicienta en español, es una banda estadounidense de glam metal. Su formación original es Tom Krieger, voz y guitarra, Eric Birmingham, el bajo, Jeff Labor en la guitarra y Fred Corey en la batería. Dice que el sonido de la banda tiene claras influencias del rock and roll de AC/DC y fusión de blues y rock de bandas como Led Zeppelin y Rolling Stones. La canción que vamos a escuchar. Está haciendo, ¿no? Quisus, jodiéndola más. Don't know what you got. Tú no tienes, tú no sabes lo que tienes de Cinderella. Vamos con estas dos canciones. Noch wie heut. Ich war so jung, hab mich geniert, doch hab es nie bereut. Sie rief mir Worte. Worte ins Gesicht, die Zunge Lust gestreut, verstand nur ihre Sprache nicht. Ich hab es nicht bereut. Oh no. ¿Para qué más? Llevamos en Liga Music, ahí tenemos las canciones baladas. Bueno, Music. sí, ya, ahí teníamos dos canciones, la de Nano y la mía. Bueno, ahora vamos. Voy a poner, igual que puse en lo que fue Tico Sam, Intervientos 15, voy a poner pero otra canción del disco nuevo de Stone Temple Pilots, solo que esta vamos a poner una canción que se llama High Curry Dichotomy. La dicotomía es, para los que no saben, como la lucha del bien y mal en un aspecto, dando relación a algo. Ya, yeah, ok. Y High Curry no sé qué exactamente qué es. Bueno, vamos a ver los datos. No, mae, es que el enano me cerró lo que yo tenía abierto. Bueno, ya, la formación de la banda. Pero, mae, ¿qué decir esa banda para el otro programa? No se aprendió la. No, mae, estoy dormido todavía. Me dice que Stone Temple Pilots es una banda estadounidense de rock. Dice que sus principales características es la variedad de estilos musicales empleados en sus canciones, fluctuando dentro de la ambigüedad del rock alternativo de la década de los 90s. Vamos a repetir otra vez los miembros: Subvayan, Robert DiLico, Dean DiLico y Eric Kretz. Y la otra banda que vamos a escuchar es una banda que se llama Kotak, del disco Rock and Roll Forever. La canción es un cover de Scorpion, se llama Holiday. Esta banda Kotak, tengo lo que la información que busqué, tengo entendido, es como el baterista en el disco participa Kotak, que es el baterista de Scorpions, pero la banda es como un punk rock, hay hard rock, mae, una mezcla ahí rara, mae, y suena sencillo el cover. Qué bien, enano. Sí, mae, vamos con las canciones. But it was never quite, we're quite. take you far away. You'd like a holiday. Exchange the cold days for the sun, the good times and fun. Let me take you far away. You'd like a holiday. Music, ¿no? Mae, sí. Hemos llegado al momento que estamos esperando hace 25 minutos. Vio los ánimos del negro, mae. Mae, es que yo estoy esperando para que me enseñes ahora de geek, no sé qué miércoles. Ya, o sea, tranquilo, ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar con dos bandas rápidamente. La primera que vamos a escuchar es Judas Priest, mae. Si ustedes no conocen a Judas, entonces. Está mamando. No sé por qué están escuchando el programa. Rob Halford y compañía, todo buen grupo. Además, tiene un playo. En este caso es Pirucho, pero no está aquí. En este caso es Rob Halford, ¿verdad? Así que es el Pirucho en el futuro. Igual Judas Priest, una banda de mucha trayectoria, iniciada ya en las eras del metal británico, en los 70s y hasta el día de hoy. Es de los playos más machos. Y bueno, y implantaron todo eso, lo de la moda de cuero y toda esa cuestión, y el metal. La canción que de ellos que vamos a escuchar se llama Metal Meltdown. Y luego vamos a escuchar un disco que, si tuviera ánimo, les explicaría cómo es la jugada bien, pero no. Entonces les digo que lo busquen. Taringa sale. Taringa. Sí. No sé si alguno de ustedes conoce la secuencia Fibonacci. Bueno, Fabián Figo sí, porque eso es informática. Cuando 1 más 1 es 2, entonces. Los anteriores hacen el 100. Ajá, entonces es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 18, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que si ustedes dividen el número posterior entre el anterior, da un número cercano a 1,618 en toda la secuencia Fibonacci. Entonces, ¿cuál es el punto, wey? Si ustedes buscan, ya les dije, búsquenlo, ma, yo no les voy a explicar, pero no me lo sé bien, igual no tengo ánimos para explicarlo. Muchas cosas en la naturaleza, incluidos nosotros, tenemos ese número en mediciones distintas en nuestros dedos, en los tallos de las flores, en los pétalos, en no sé qué, las abejas. O sea, el número es un número... El del negro es 1.68 metros de la pincha. Sí. Entonces la cuestión es que el número está muy presente en todas las cuestiones naturales. La banda que vamos a escuchar es Tool, y su disco es Lateralus. Tool es una banda de metal progresivo, ya la hemos puesto, y rock progresivo. Ellos pues son un poco psicodélicos. De hecho, Tool es una de las bandas más difíciles de digerir a mi gusto, porque sus estilos entre los 5 discos son bastante distintos. Y en este disco Lateralus, Tool lo que quiso hacer fue jugar con la secuencia Fibonacci. Y de hecho todas las canciones están hechas de alguna u otra forma para que coincidan con el 1,618. Los compases de la batería, las secuencias de la guitarra, las estrofas en las canciones. Una vez una muchacha me llegó a hablar eso de la matemática en la música. Es bastante interesante, de hecho, como lo abordan. De hecho, ustedes escuchan el disco. El disco pues trae 13 canciones, si no me equivoco, Lateralus. Todas vienen seguidas. La cuestión es que si ustedes lo escuchan, pues no escuchan nada anómalo. Pero el disco, también les digo que lo busquen, tiene, en realidad ustedes acomodan las canciones de una forma diferente y las pueden a poner todas seguidas. Y sé que empieza con la primera es parábola y la segunda es parábola. Eso no es el orden del disco, pero en ese disco ustedes reacomodan las canciones con cierto orden específico y se darán cuenta que como tú lo hizo las canciones desordenadas, si ustedes la juntan el desorden, se darán cuenta que todo es una secuencia. O sea, como termina la guitarra en una, es como inicia en la otra. Nada más que ustedes escuchan el disco en el orden que trae, nunca se dan cuenta de eso. Pero si reacomodan las canciones, sí. Tool pues es conocido por meterle varios freaks a sus discos. En el 10,000 Days habían 3 canciones distintas, pero si usted las pone a sonar las 3 al mismo tiempo, se forman una nueva canción oculta, las 3 sonando al mismo tiempo. Eso también se puede buscar en YouTube. Y entonces también lo ven por ahí, es bastante interesante. La canción del disco Lateralus que vamos a escuchar se llama Lateralus igual. Y dura como 7 minutos. Típico al progresivo. Ya vamos cerrando. Bangersoncr.tk, ticoson.com, sos a mi video, amigos a las 5. La 3:15, martes a la 1, jueves a las 6. Ya. Hasta la próxima.